Le dicen cumbiero intelectual a nuestro artista escogido para el especial de hoy. Es que sus letras dinámicas, cambiantes e ingeniosas, mezcladas con una música que invita a celebrar, han hecho que la fama de este argentino-estadounidense llegue a Chile, y hoy lo escuchamos por Radio Juan Gómez Millas. Bienvenidos al especial de Kevin Johansen. Kevin Johansen nació en Alaska en 1964. Hijo de madre argentina y padre estadounidense, pronto se mudó a San Diego, California, para los 12 años instalarse en Buenos Aires. Allí tuvo algunas apariciones esporádicas en la escena del rock nacional de la década de los 80. Sin embargo, el 12 de octubre de 1990, parte a redescubrir la América del Norte de su infancia. De vuelta en Estados Unidos, se instala en Nueva York, donde conoce a Hilly Kristol, dueño de CBGB's Club, donde tocará por varios años, al igual que en el Knitting Factory y en el Mercury Lounge, entre otros. En el 2000, Kevin decide regresar a Buenos Aires, donde se instala definitivamente. También en el año 2000 graba su primer disco con el grupo que fundó en Nueva York, De Nada. El álbum lleva el mismo nombre de la banda y juega con una mezcla de ritmos y elementos. El bilingüismo de Johansen se ve reflejado en el Spanglish que impregna muchas de sus canciones, acompañadas de sonidos que incluyen la cumbia, la milonga e incluso el son cubano. Nuestra primera canción en este especial pertenece al disco De Nada y se trata de Mac Guevara's Che Donald's. Para conocer la historia de este tema, no te muevas de Radio Juan Gómez Millas, que enseguida regresamos con más sobre Kevin Johansen. Yo mama, yo daddy, yo greasy granny, got a hole in a panty, got a big behind like Frankenstein, and goes beep, beep, beep down Sesame Street. Yo mama, yo daddy, yo greasy granny, got a hole in a panty, got a big behind like Frankenstein, and goes beep, beep, beep down Sesame Street. La barba y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y hablan en nombre de él, como si fueran él. Yo me pregunto qué estará pensando él, si pudiera ver cómo se llenan de plata hablando de él, sin saber nada de él. Todos se compran la remerita del Che, sin saber quién fue. Su nombre y su cara no paran de vender. Parece Mac Guevara's o Che Donald's. Parece Mac Guevara's o Che Donald's. Yeah. No es hermano de Fidel ni pariente de Pinochet. Él nació en la Argentina y salió a recorrer. De la época de Vita, a pesar del musical, y nunca fue asistente de Perón en general. Yo me pregunto por qué le toca a él, sin saber quién fue. Todos declaran y hablan en nombre de él, pero no son como él. Yo me pregunto por qué le tocó a él ser Jesucristo al final del milenio, che. Se dejan la barba y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y hablan en nombre de él, como si fuera Fidel. Yo me pregunto qué estará pensando él, si pudiera ver. Su nombre y su cara no paran de vender. Al que matan así, o es que al final nunca muere el que no teme morir. Parece Mac Guevara's o Che Donald's. Parece Mac Guevara's Estamos de vuelta en Radio Juan Gómez Millas tras escuchar Maquivaras o Che Donalds de Kevin Johansen. A menudo, Kevin cuenta la historia que inspiró esta canción. Cuando fuera de un concierto al que asistió a Nueva York, vio que vendían poleras con la imagen del Che, lo que lo hizo reflexionar hasta dónde se ha comercializado su imagen. La misma originalidad que motiva esta canción está presente en su segundo disco, Sur o No Sur, el cual Kevin graba en el año 2002. Este fue comercializado por el sello Los Años Luz en Argentina y por Sony Music en el resto del mundo. En el álbum, Kevin sigue mezclando estilos y sorprendiendo con la originalidad de sus letras. Es a raíz de esta capacidad para mezclar géneros que el artista se describe a sí mismo como un desgenerado. Y para seguir escuchando las canciones que han dado a conocer a este desgenerado, vamos con el tema que da nombre a su álbum, Sur o No Sur, en este especial dedicado a Kevin Johansen en Radio Juan Gómez Millas. No se puede, me vuelvo porque allá tampoco, me voy porque aquí se me debe, me vuelvo porque allá tan loco. Sur o no sur, sur o no sur, me voy porque aquí no me alcanza, me vuelvo porque no hay esperanza, me voy porque aquí se aprovecha, me vuelvo porque allá me echa. Sur o no sur, sur o no sur. Sea la vejez, quisiera quedarme aquí en mi casa, pero ya no sé cuál es. Sur o no sur, sur o no sur, sur o no sur, sur o no sur. Quisiera quedarme aquí en mi casa, pero ya no sé

¿Cuánto cobra la hawaiana? Me hace precio. ¡Qué pick-up, mamita! ¡Ah, me vuelve loco! Ustedes son los que más me gusta. Y bueno, vamos. Vamos, no levantemos la perdiz, ¿viste? Porque si me llegan a escrachar con un travesaño, perdí. No, me dan vuelta. ¿Cómo te llamas? Daisy. Y vamos. Acá hay un hotel que se llama Oasis. Que está bárbaro. Yo te pago todo. Te llevo a Formosa. Yo tengo una casa en Formosa. No, vos vas a ser mi reina. Yo por vos largo todo, Daisy. Y se relame y eso a vos te asusta. Daisy, a ella le gusta. Te mira y se relame y eso a vos te asusta. No sé ni cómo ni sé de dónde ciertos poderes ella se esconde. No me preguntes ni te asombres. Se llama Daisy, la come hombres. Desde una edad tirando a temprana, siempre hizo lo que le dio la gana. Desde chiquito ya era chiquita y no jugaba con muñequita. Mira que te tienen ficha, mejor que huyas. Daisy, cayó la yuta. Mira que te tienen ficha, mejor que huyas. Y como siempre hace lo que le antoja, en zona verde o en zona roja, sin darse cuenta, y ese es el tema, uno se va metiendo en problemas. Pueblo y realices un nuevo duelo. Daisy, te prometemos que a donde vayas todos te visitaremos. Daisy, te prometemos que a donde vayas todos te visitaremos. Ciertos poderes, ella se esconde. No me preguntes ni te asombres. Se llama Daisy, la come hombres.